que mi destino está ya marcado. Hay en mi vida otra vida, el amor de verdad. Que debo dejarte, no lo puedes remediar. Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón. Tú te sientes por mi culpa despreciada. Sé que no te ya marcó.